cárcel iban decenas de acusados de una violenta pandilla que las autoridades federales acusan de controlar el mercado negro de armas y drogas en el sur de la ciudad de Los Ángeles. De inmigrantes recién llegados y los barrios de Los Ángeles bien llenados. Los plebes que se creen pesados cargan trueno, la guerra ya ha empezado. Época noventas, la calle se calienta. Tanto funerales ya se compran en preventa. Si te agarra el enemigo te revienta. Pásala en la rampla robada con la tormenta. Una bala sale cuando jala el gatillo el compadre. Malas suertes automáticas sale con madre. Galas a la muerte con palas se cubre la sangre. Noticias calan la guerra cuando pasa el alambre. Los ángeles sin alas son hombres. La venganza hace ángeles de hombres que el cañón cobre. Nadie se esconde. Soldado sin nombre, si no lo entiendes pobre, aprende porque el idioma de la cuadra por acá es loud, loud. Es lo que se oye en la calle es loud. Clicas que se dan en su madre, plow. Los soldados bien perdidos en el mal estado. Los psychos hacen lo que van a hacer en la guerra con las armas que les da poder. Jalan el gatillo cuando sale, plow, plow. En la época del desmadre. Cuando el sol se fundía, salía artillería. Problema entre pandilla, no se discutía. No sé en tu ciudad, así era la mía. Hasta hablaba el mismo idioma la policía. La chota se metió al juego también. El que anda con la ganga, la ley no protege bien. No era lo que tú crees, era peor. Muchos jóvenes en tumbas de seis pies. Guarda la tierra el día que me muera. Quiero una botella sobre mi calavera. Máscara en la tumba, que sepan quién era. El chavo de los psychos, no soy cualquiera. No me cae la ley, siempre he vivido fuera. Yo doy y quito la vida por la bandera. La calle, la droga, es lo que me queda. Dame de la güera y que siga la loquera. El idioma de la cuadra por acá es loud, loud. Es lo que se oye en la calle es loud. Clicas que se dan en su madre, plow. Los soldados bien perdidos en el mal estado.